Buenas tardes, estamos aquí desde las cabinas de Radio Zapote en un nuevo programa que se ha preparado para este cadenazo Revuelta Radial por la Libertad, finalizando esta serie de cadenazos que dieron inicio con la pandemia en marzo de este año. Le mandamos un saludo a nuestros compañeros de la Voz Rebelde entre la lluvia que transmitieron desde la Sierra Mazateca en el estado de Oaxaca. Más adelante vamos a escuchar una cápsula preparada por las compañeras del Comité de Solidaridad por el Kurdistán México, y también la compañera Mestli os va a leer un cuento del libro Cal Viva del escritor Luis Olaf del Lago. A continuación tenemos una entrevista hecha con el compañero Gonzalo Molina González, expreso político de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias del Estado de Guerrero. Pero primero vamos a recordar rápidamente el periodo de represión sistemática que conllevó la detención del compa Gonzalo. El 21 de agosto de 2013 fue el primer golpe fuerte de esta represión de parte del Estado, cuando en un operativo realizado por el ejército fue tomada por asalto la Casa de Justicia de Paraíso y 6 miembros de la Policía Comunitaria fueron detenidos. Y ellos también luego fueron torturados. En los meses restantes de ese mismo año fueron detenidos varios de los compañeros más visibles de la Policía Comunitaria, incluyendo a Gonzalo Molina, y luego fueron trasladados a penales de máxima seguridad. Tiempo después, el 26 de noviembre de 2015, fueron asesinados en una emboscada 4 miembros de la Policía Comunitaria por parte de grupos paramilitares afuera de la Casa de Justicia del barrio del Fortín. Gonzalo Molina González estuvo preso durante más de 5 años, desde el 6 de noviembre de 2013 hasta que fue liberado por un proceso absolutorio y salió sin cargos en el 1 de marzo de 2019. Desde entonces se dedica a distintas facetas del trabajo comunitario, a proyectos educativos, a proyectos productivos y también al acompañamiento de más de 50 casos de presos políticos de la región. En esta entrevista el compañero nos comenta sobre las condiciones de los presos en Guerrero, el trabajo de acompañamiento de los presos políticos y también sobre la ley de amnistía que aprobó recientemente el Senado mexicano este 21 de abril. Los dejamos con la voz del compañero. Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Molina González, promotor y vocero de varios pueblos de las comunidades de la región de la Montaña Alta de Guerrero. Soy expreso político, defensor de derechos humanos. Mi trayectoria de más de 30 años en esta lucha por la defensa del territorio comunitario, por la construcción de una sociedad más justa. Y en este momento, bueno, estamos luchando por la libertad de cerca de 60 presos políticos del estado de Guerrero. Cuando yo salgo de la cárcel, ¿verdad? Comunitario, trata de la región de la Montaña de Guerrero. Cuando estoy preso me doy cuenta cómo los presos políticos son abandonados. Por esa razón buscamos el contacto con los familiares de presos y realmente encontramos realmente abandonados. Hay organizaciones que luego alardean a estos presos políticos, pero en realidad no van a darlos ni siquiera para llevarles un kilo de tortilla. A ese tamaño están los presos políticos del estado de Guerrero. Desconozco si realmente los estén visitando. Aquí las organizaciones sociales, y lo digo con mucha firmeza, el movimiento social se ha desatado. Los ocupan para escalera, para trampolín, para ocupar sus puestos de elección popular. Les digo que aquí lo usan para eso, incluso llegan a los cargos y mira, no hay avances en el movimiento social. Por eso la vez pasada yo cuestioné cuando estaban tomando casetas una señora de nombre Kenia Hernández, donde decía que estaba haciendo eso por la libertad de los presos políticos, cuando en realidad los presos políticos no tienen abogados, solamente los abogados de oficio, y los de oficio no hacen nada. Tenemos compañeros de más de 20 años en su proceso. Puede ser que los abogados, defensores de derechos humanos que estaban llevando su caso, no se hayan dado cuenta que se estaba violando el debido, no hayan metido algún documento jurídico en buscan solamente sus beneficios personales y se olviden realmente de la lucha esa lucha que necesita nuestro pueblo. Por eso Gonzalo Molina, junto con unos cuantitos que se pueden contar con los dedos de la mano, estamos impulsando todo este trabajo enorme, pero con un gran entusiasmo, ¿verdad? Porque hemos visto la necesidad de los presos que necesitan para su tarjeta, que necesitan para su medicamento, que sus familias están sufriendo, necesitan apoyos. Entonces, todo ese trabajo lo estamos desarrollando nosotros con harto esfuerzo, pero lo hacemos con amor, sin manera de lucro, como lo hacen otras organizaciones sociales o defensores de derechos humanos. Quiero decirte que hemos encontrado ya un organismo de defensa de derechos humanos que bajó recursos en nombre de los presos políticos, y a los presos políticos ni a sus familiares les dieron ese material. Eso lo estoy denunciando, pero lo voy a hacer ya con documentación para que constancia de que cuando hablo digo la verdad. Y por esa razón, compañeros, compañeras que nos escuchan, si nosotros tenemos que poner de nuestra parte el corazón por delante, realmente si vamos a apoyar poquito o mucho, pero que sea de corazón, sin desvíos, sin manera de lucro, sino con amor a nuestro pueblo para construir una sociedad más justa. Ese es el llamado que les hago, compañeros, porque en realidad nuestros presos estaban abandonados, porque ya estamos nosotros. Hay compañeros que ya inmediatamente tienen que salir. Por eso logramos, a través de una mesa de trabajo con el Poder Judicial y gente de gobierno y la Fiscalía, buscar la manera de que estos compañeros salgan de la cárcel, porque no pueden seguir en la cárcel. Se ha violado su debido proceso y, como se los dije, con el solo hecho de la violación al debido proceso, ellos alcanzan su libertad. Ellos alcanzan su libertad. Más, ellos nunca debieron pisar la cárcel, porque los delitos se le fabricaron. Aunque dicen los gobiernos que no hay presos políticos, pero yo les digo que yo fui un preso político, porque salí absuelto de todas las causas que me fabricaron el gobierno. Así hay muchos compañeros, por defender la tierra, por defender la madera, por defender la vida, están encarcelados y estaban abandonados. Un preso político es el que, por sus ideas, por su pensamiento, por su forma de actuar y de pensar, está, y que perjudica por esa razón a los grandes capitales nacionales, extranjeros, les fabrican delitos y están presos. Ese es un preso político. Para aquellos diputados, aquellos senadores que dicen que aprobaron una ley de amnistía, esa ley de amnistía no sirve para un preso político, no sirve para nuestros presos, porque a nuestros presos se les fabricaron delitos de secuestro, de homicidio y otro tipo de... Esa ley de amnistía está hecha con las patas. Solamente alcanza la libertad, yo la he revisado, y solamente alcanzan la libertad aquellas personas que sean acusadas por sedición. No hay tal acusaciones en contra de los presos políticos. Nadie va a salir de esa manera. Y me parece que es una simulación, porque nosotros enviamos documentos a Encina, enviamos documentos a Gobernación Federal, les hicimos notar de cómo los presos tenían totalmente violados sus derechos, violados el proceso, y les demostramos que no había delito que perseguir, y sin embargo no hicieron nada. Ahí están todavía, no, los documentos no han avanzado, no se han dignado siquiera para hablar con autoridades estatales para buscar la salida de nuestros compañeros. Este gobierno que dicen de la cuarta y de todo eso, a mí me parece que es una simulación, porque en los hechos llevan 2 años nuestros compañeros, y a pesar de que dijo López Obrador que iban a salir los presos políticos, ahí están, una muestra clara de que no, es un doble lenguaje. Hablan más los hechos que las palabras, que me voy por los hechos. Y en este caso no hay un trabajo por la libertad de los presos políticos. Solamente tenemos un preso político que en estos días ya va a salir absuelto, porque ya hablamos con las autoridades de la Fiscalía, hablamos con el Poder Judicial y le demostramos los documentos en la mano que ese compañero Julio Coctecón Rendón, policía comunitario de Acatempa, del municipio de Tixla, no podía estar ni un día en la cárcel. Por eso dijeron que solamente esperan ya la sentencia para que sea liberado. Yo les dije, la sentencia puede ser en 8 días, pero ya, a la voz de ya. Y así que estamos en espera en estos días de que el compañero pueda alcanzar ya su libertad absolutoria. Pero los demás presos son de otras organizaciones como la OX, como los tenían otros defensores de derechos humanos, que te digo, los han abandonado. Pero más bien serán ellos los que hablen, para que ellos mismos digan lo que estoy diciendo, ¿no? Para que digan cómo fueron abandonados por sus propias organizaciones sociales y que hoy ahí andan en las electorales. Eso no se vale, eso no es válido, es aberrante. Tenemos presos de 17 años, 20 años, que siguen sus procesos. Dime tú, si el Poder Judicial está claro, si es correcto que una persona lo tenga 17 años, 20 años en un proceso y no puedan la Fiscalía demostrar que es culpable, eso es aberrante. Nosotros podemos meterles demandas a los jueces para que sean sancionados conforme a la ley, conforme a derecho, por violar el debido proceso, por mantener a una persona en la cárcel sin ser sentenciada. Eso es aberrante. Eso es lo que no dicen los defensores de derechos humanos. Eso es lo que no dicen las organizaciones sociales. No se atreven a enfrentar al Poder Judicial. No se atreven. Por eso se quedan calladas. Nosotros lo vamos a hacer, lo estamos haciendo. Por eso logramos abrir una puerta de diálogo, no de negociación, una puerta de diálogo, donde buscamos la salida de nuestros compañeros, una salida digna, decorosa. Cuando estuve preso, yo no me acogí a la ley de amnistía, ni me acogí a la negociación o a los amparos. Yo salí libre, absuelto, porque hubo delito que perseguir. Y con esa cara levantada, donde está que voy, me presento, porque no estoy buscando ningún puesto de elección popular. Solamente busco la construcción de una sociedad más justa. Y es ahí donde tenemos que encajar todo, a través de un proyecto de vida que lo llamamos nosotros, donde el pueblo mismo tenga que resolver sus propios problemas, desde salud, educación, seguridad, comunicación. Hay una estrategia a nivel nacional desde... Siempre los gobiernos producen grandes empresas nacionales extranjeras para sostener al capitalismo. Y en este momento, pues no hay duda, sigue impulsando los proyectos, los megaproyectos de muerte. Y para lograr eso, echa mano de toda una estrategia, optando, asesinando a luchadores sociales, metiendo miedo a las diferentes comunidades para que salgan de sus territorios y poder ingresar esos megaproyectos de explotación, de exterminio. En Guerrero tenemos el peligro de las mineras, pero gracias a que de alguna manera la policía comunitaria, como es la resguardón, tienen que aportar lo que les corresponde. Yo les he dicho, la libertad cuesta. Y si queremos libertad para nuestro pueblo, tenemos que pagar un sacrificio. Y hay que pagarlo. Hay una persecución. Cuando el pueblo se organiza en defensa de su territorio, eso conviene a las empresas. Por eso fuimos detenidos. Por eso detuvieron a Gonzalo Molina. Desde luego, pues conformamos la Casa de Justicia del Paraíso, la más grande. Y bueno, de alguna manera estuve preso por reivindicar la CRAC. Cosa que algunas casas, las casas de justicia, no valoran. No valoran ese gran sacrificio que se hizo por reivindicarla. por hacer que se respetaran los derechos de nuestra institución, que es la policía comunitaria. Yo me mantuve en la cárcel, logré salir a suelto y demostré que nuestra CRAC es totalmente legal, legítima. No hay delito que perseguir. Podemos seguir trabajando en ese gran proyecto de vida. Bueno, entonces, ¿algún último comentario, alguna cosa que no le hayamos preguntado o un saludo que quiera enviar a los radioescuchos? Bueno, es solamente decirles que tenemos que conformar un movimiento real. Un movimiento que realmente esté en las luchas, pero que no se desvíe. Que no se desvíe a la cuestión electoral, porque es ahí donde se pierde. Tenemos que hacer esto de una manera como un servicio, porque muchos ya se han convertido de luchadores sociales, se han convertido a lucradores sociales. ¿Cuántos he visto que han tomado las casetas en nombre de los presos políticos y a los presos no se les ha dado nada? Ahí está Kenny Hernández, que hoy ese defensor de derechos humanos como es Ladrillero la defiende, pero incluso la CRAC como institución sacó un comunicado. Esa persona va a ser reeducada por todo lo que ha hecho. Entonces, una institución merece respeto, sea lo que sea. Y si los defensores de derechos humanos no entienden esta situación, pues están mal, porque no podemos permitir que se lucre con los presos políticos, porque ellos, desde donde están luchando. No podemos permitirlo. Soy jaguar, soy tecuán de las estrellas. De... Desde el Comité en Solidaridad con Kurdistán en la Ciudad de México, agradecemos el espacio a Radio Zapote y a todas las radios e iniciativas que participan en esta revuelta radial por la libertad contra toda forma de encierro. Les compartimos esta cápsula sobre la situación de los y las presas políticas kurdas. El Comité en Solidaridad con Kurdistán en la Ciudad de México se creó en octubre de 2019 como respuesta a un llamado hecho por el Movimiento de Mujeres Kurdas en América Latina a solidarizarse con la lucha de las mujeres y los pueblos que habitan el territorio conocido como Kurdistán. Dividido entre Irak, Irán, Siria y Turquía, entre fronteras impuestas por los intereses políticos y económicos de estados imperialistas, Kurdistán es un territorio multiétnico y multirreligioso que comparte una lucha común por su autonomía. Su proyecto político, el confederalismo democrático, está basado en la liberación de las mujeres, la ecología, la democracia directa y la transformación interior de todos los individuos para eliminar la ideología patriarcal, clasista y racista y así alcanzar la liberación de la sociedad y el fin del capitalismo y el imperialismo. La revolución kurda comenzó en 2012 en medio de la guerra civil siria, con la toma de la ciudad de Kobane por parte de las unidades de protección popular, conocidas como YPG, y las unidades de protección de mujeres, conocidas como YPJ. La liberación de Kobane, ubicada al norte de Siria, cerca de la frontera con Turquía, representa el inicio del fin del Estado Islámico. ¿Por qué hay presos y presas políticas kurdas? En una declaración en nombre del PKK, Partido de los Trabajadores de Kurdistán, y el PAJK, Partido de las Mujeres Libres del Kurdistán, explicaron que, citamos, el pueblo kurdo ha resistido la negación, la aniquilación y las masacres durante 100 años para continuar su existencia. Además, prosiguen, el objetivo fascista del régimen del AKP se reflejó en la crisis económica, los actos antidemocráticos, las políticas de asimilación, los feminicidios y las violaciones de los derechos humanos del pueblo de Turquía. A la tiranía se unió la pandemia y toda la sociedad de Turquía sufre esta condición. Ellos denuncian que, como parte del plan de desintegración decidido, se están produciendo invasiones de ocupación en Rojava y Bashur, Kurdistán del oeste y del sur, se están produciendo oleadas masivas de arrestos y detenciones en Turquía. La situación es muy grave en las prisiones. Durante casi un año, debido a la pandemia, todas las áreas comunes están cerradas. Se prohíben los deportes, las clases, las visitas familiares y las actividades sociales. Paralelamente, se ha intensificado la represión, las redadas, las prohibiciones y las violaciones de los derechos. En octubre, se prohibió el idioma kurdo mediante una circular y de repente se decidió enviar libros legales en kurdo a la policía. Por todo ello, hoy, durante esta revuelta radial, nos parece esencial hablar de la situación en Kurdistán. A continuación, vamos a evocar algunos casos de presos y presas políticas kurdas. Abdullah Öcalan es considerado como una referencia indiscutible para la gran parte del pueblo kurdo. Es un preso político, sometido a condiciones ilegales de aislamiento solitario extremo en una cárcel de máxima seguridad en la isla prisión de İmralı, Turquía. Lleva 21 años de encarcelamiento luego de su secuestro en febrero de 1999, ocurrido en un complot internacional que involucró a las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Israel y Turquía. Su influencia y actividad son reconocidas como la principal razón para evitar una guerra civil en Turquía. Los escritos desde la prisión han inspirado una teoría política de la modernidad democrática y la práctica política del confederalismo democrático. Las ideas de Öcalan respecto de una sociedad ecológica, la liberación de las mujeres y la recreación en lo esencial de formas colectivas de gobierno han sido inspiración alrededor del mundo y han servido como fundamento para el proyecto de autonomía democrática que se consolida en la región de Rojava, en el norte y este de Siria. Öcalan ha jugado y sigue jugando un rol clave en la búsqueda de una solución pacífica a la cuestión kurda. Por este motivo, exigimos su libertad, así como la de todas y todos los presos políticos de Turquía. Nudem Durak, detenida el 22 de abril de 2015 en Turquía y encarcelada en la prisión de Bayburt bajo los motivos de participación en manifestaciones violentas, propaganda, reclutamiento de guerrilleros para el PKK, además de cantar canciones en kurdo, su lengua materna. Fue sentenciada a 19 años de prisión. En este año, se inicia la campaña internacional en Francia para su liberación llamada Free Nudem Durak, en la que participaron artistas e intelectuales de Inglaterra, Estados Unidos, Suecia, Senegal, Marruecos, Argelia, Túnez, entre otros países. Zeynep Halalian es una prisionera política kurda encarcelada en 2008 y desde entonces ha denunciado sufrir diferentes tipos de torturas. Fue condenada a muerte en un juicio por su actividad política en favor de la autodeterminación kurda. En 2011, esa pena fue sustituida por cadena perpetua. El pasado 2 de junio, tras sentirse mal y sufrir una grave insuficiencia respiratoria, Zeynep Halalian fue trasladada a la clínica de una prisión en la que dio positivo en la prueba de COVID-19. Sobre la situación de las y los periodistas en Turquía, el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, presentó el 15 de diciembre pasado su informe anual sobre las cifras de periodistas presos y presas en 2020. Turquía resultó ser el segundo país del mundo con más periodistas presos y presas en este año. Todos ellos, todas ellas encarceladas, enfrentan acusaciones de delitos contra el Estado. Recientemente, desde el 27 de noviembre, los y las presas políticas de las cárceles turcas se declararon en huelga de hambre para exigir que se pusiera fin al aislamiento impuesto al líder del pueblo kurdo, Abdullah Öcalan, y a las continuas violaciones de derechos en las cárceles turcas. Los y las presas políticas en Turquía denunciaron la dimensión de las intolerables condiciones en las cárceles. A su vez, advirtieron que la represión es peor que en la década de los 90s, que hay una vigilancia total en las prisiones y que a los prisioneros y a las prisioneras solo les queda la resistencia. No es la primera vez que los y las presas políticas kurdas realizan una huelga de hambre. Recordamos como una de las más recientes la huelga de 2018-2019, que duró 6 meses, durante los cuales casi 10.000 presos y presas políticas en las cárceles de Turquía, además de cientos de activistas a través del mundo, realizaron una huelga de hambre demandando el fin del aislamiento del líder kurdo Abdullah Öcalan. 8 personas, 7 de ellas en prisión, se suicidaron en este tiempo para denunciar las condiciones de vida impuestas al histórico líder kurdo. Desde el Comité de Solidaridad con Kurdistán en la Ciudad de México, exigimos la libertad de todas las presas y presos políticos kurdos. Para más información, sigue nuestra página en Facebook, Comité de Solidaridad con Kurdistán en la Ciudad de México, o escríbenos a kurdistansolidaridadmx@gmail.com. Carta desde el mar. México DF a 3 de diciembre de 2013. Mami. Hoy nos toca salir a ver el mar. Me pone un poco triste que no puedas venir a comer el chicharrón que preparó la hermana de María. Otra vez me hicieron un topper para mí solita. Te extraño mucho. Pienso mucho en ustedes. A veces, aumenta el calor cuando veo las olas. Ya sabes, ma, el aire es pesado por aquí. Como que nos aplasta de a ratos, sobre todo en la noche, cuando esto se llena de insectos. Ojalá me pudieras mandar un repelente o algo. Aunque, pensándolo bien, creo que no me llegaría hasta acá. Ya no soporto la comezón. Tengo toda la espalda y las piernas llenas de picaduras. Algunas noches sueño que soy uno de ellos. Soy feliz alimentándome de las chicas y jugando sobre su piel como si sus cuerpos sudados fueran un parque de diversiones. Pero otras veces sueño que soy una botella de Raid y que mato a todos los insectos. Pa' sueños que me aviento, ¿verdad, ma? En fin, creo que ya llevo algunos meses sin verlos, ma. Se me olvida el tiempo, pero nunca se me olvida que no están conmigo. Confío en que todo esté bien por allá. ¿Han ido al cine? ¿Qué películas han visto? Me tengo que poner a trabajar, mami. Te escribo de a rápido, para que la hermana de María saque esta cartita y te la lleve a la tienda en la semana. Ver el mural que pintamos me hace sentir un poquitito libre, aunque siga aquí encerrada. Mirar las olas pintadas me transporta por momentos. Me gustan los días de visita, aunque no estés aquí conmigo. No dejes de escribirme. Mejor eso a gastar en las tarjetas de teléfono, mami. Pide por mí y por María. Bueno, y por todas las que andamos acá. Sigo teniendo fe. En serio. Ya no aguanto las mugres chinches de la celda, que no dejan de picarme y comerme la esperanza. ¿Cómo va el juicio? ¿Les ha dicho algo el abogado o ya me lo cambiaron otra vez? Ayer llegaron unas nuevas. Ojalá salgan pronto. No puedo dormir cuando escucho que alguien llora. Ya sabes que soy resensible. Bueno, mami, ya te dejo. Me pondré a trabajar, que hasta aquí tengo que hacerlo. Te pienso y te extraño. Tu hija presa que te ama. Marta.